Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Miércoles 13 de abril de 2011, estas son algunas de las noticias. Otro freno a la ley que regula las prepagas. La norma cuenta con media sanción en el Senado, pero ayer fue cajoneada en diputados por la UCR y no hay fecha para su tratamiento. La comisión, que es precedida originalmente por el oficialista Antonio Morante, quedó a cargo del radical Agustín Portela, vicepresidente del cuerpo, quien desde su lugar al frente del cuerpo apareció como responsable de clausurar el encuentro. La verdad, no sé por qué me apuntan a mí, yo no tomé la decisión. Además, no es que la reunión se suspendió, sino que se convocó, lo que es muy diferente. Se excusó el diputado. Dicha norma involucra a 4.000 afiliados. Una vez aprobada, las empresas no podrán incluir periodos de carencia, rechazadas admisiones por edad o aumentar las cuotas de modo injustificado. Los medios hegemónicos siempre defendieron a las firmas. El ejemplo más claro fue la nota que La Nación publicó hace un par de semanas, dándole voz al sector empresario, antes de pensar en darle entidad a los consumidores y afectados. De todas maneras, este proceder de los diputados suena apretada. Pero ya sabemos a qué nos enfrentamos. Son empresas muy poderosas con un fuerte respaldo de los medios de comunicación concentrados. El Estado hará valer su papel como accionista. El Estado ejercerá desde hoy, a través de la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, los derechos que en su calidad de accionista relevante le corresponden en aquellas empresas donde posee participación, dejando atrás las limitaciones que rigen en la actualidad. El cambio normativo se corresponde con el Decreto de Necesidad y Urgencia número 441, publicado hoy en el Boletín Oficial, y según anunció el ministro de Economía, Amado Boudou, ante la prensa. El objetivo es la recuperación de los derechos que como accionista le corresponde al ANSES en aquellas empresas donde se acciona relevantemente. En total, son 42 las empresas donde el Estado tiene algún tipo de participación accionaria y en algunos casos se trata de firmas líderes en el sector de la actividad económica donde pertenecen. La justicia le ordenó a Macri atender las emergencias médicas en las villas. El juez Roberto Gallardo dictó ayer, luego de la muerte de Humberto Ruiz en la Villa 31, una medida cautelar que le ordena al gobierno porteño de confeccionar un plan estructural de salud que incluye un protocolo de atención del SAME, de implementación inmediata. El fallo busca garantizar la atención médica de las emergencias en los barrios más desprotegidos de la ciudad de Buenos Aires. A solo un día de la suspensión del juez de garantías de San Isidro, su colega porteño no dudó en criticar los discursos de la demagogia punitiva que exigen las políticas de mano dura. Paradójicamente, la primera inseguridad es de aquel cuya vida peligra y no se encuentra en el Estado sustento o cobertura. Denuncian el vaciamiento del Consejo de la Niñez de Ciudad. Una de las áreas más sensibles del gobierno porteño destinada a la atención de niños y adolescentes en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social se encuentra al borde del colapso. Está ubicada en el extremo sur de la ciudad de Buenos Aires y por sus cuatro paredes pasan a diario más de 3.500 menores de 18 años que son atendidos por apenas 16 profesionales que, en su mayoría, trabajan con contratos temporarios y cobran salarios inferiores a los 2.600 pesos mensuales. Según una denuncia presentada por los trabajadores de esa oficina a la Defensoría del Pueblo Porteño, donde describieron su condición laboral como una gravísima situación de vaciamiento y precarización. Un documento revela que la Defensoría solo cuenta con 4 abogados, 3 psicólogos, 3 trabajadores sociales, 2 técnicos en minoridad, 3 administrativos que, en su mayoría, se encuentran subpareados por el Consejo, precedido por Beatriz Victoria Luisa Orlowski, de Amadeo, esposa de Eduardo Amadeo, uno de los hombres de extrema confianza de Eduardo Duhalde. Riachuelo. Sacaron el último barco y prometen sanearlo en 6 años. lo aseguró el secretario de Ambiente y titular de Acumar, Juan José Musi. Ayer, con la presencia de la ministra Nilda Garré, fue remolcado el único buque inactivo que quedaba entre los puentes Avellaneda y Pueyrredón. Al comenzar su conferencia de prensa, la ministra Garré subrayó que hubo que vencer muchos obstáculos legales para llevar adelante el saneamiento y sostuvo que existe el firme compromiso político de asumir la limpieza del riachuelo. Hay tres tipos de desechos que se vuelcan en el riachuelo: contenidos fecales, contenidos industriales y residuos sólidos domiciliarios. El año que viene estarán en marcha los mecanismos de saneamiento, porque antes de limpiar el cauce debemos asegurarnos de que se dejen de volcar residuos en él. Estamos en plan de ayudar a aquellas empresas que están dispuestas a reconvertirse y, desde luego, multar a las que no quieren contribuir con la causa, detalló Musi. Este fue el informativo de Radio con Todo.